Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 26 de mayo. Yo llevo el corazón marchito. En 1901 nace en Tulcán, Carchi, el autor, compositor, director de orquesta Manuel Mesías Sánchez. Creó el pasillo Náufrago de Amor, éxito y repunte nacional de Julio Jaramillo. Otras canciones como No hay, como La longa de uno, Tulcaneñita, entre otras. Las buenas mozas, por tus longos bien plantados, por tus... En 1909 nace en Cuenca el compositor del Capisca, Por eso te quiero Cuenca, Carlos Ortiz Cobos. Tiene también los pasillos Cuando retorne, Adiós a Cuenca, El pasacalle, Los patimuchas, El capisca, La chududita. En 1966 nace en Cuenca la pianista, musicóloga, Ana Paredes, autora del libro Francisco Paredes Herrera, Su vida y su obra. Vivo solo y triste en este mundo. En 1991 muere en Guayaquil la cantante Lucha Rojas, que hacía la segunda voz en dúo con Fresia Saavedra. Holanda Campos fue hija de Amelia Mendoza. En 1995 fallece en Santo Domingo, provincia de Los Áchilas, el compositor, guitarrista, creador de su instrumento, como la guitarra hawaiana, Luis Alberto San Pedro. Antes de fallecer, donó su invento a la Casa de la Cultura y compuso los pasacalles, las leyes del amor y el danzante Anaco de Milonga. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.